coronel Epulef Cortés, comisario subrogante de la segunda comisaría de Río Negro. Comisario, si lo puede contar algo del accidente que ocurrió esta mañana en el sector de Tres Esteros. Efectivamente, en el transcurso de la mañana del día de hoy, específicamente en la ruta U720 a la altura del kilómetro 23,900, a consecuencia de un llamado telefónico que ingresa al nivel de emergencia del destacamento del retén Riachuelo, Carabineros se constituye en dicho lugar, encontrando un vehículo que momento antes había impactado a un árbol que está a un costado de la vía. Y producto de este accidente, una persona se encontraba, que en este caso era el conductor, se encontraba al interior, ¿cierto?, atrapada producto al impacto, en este caso el accidente de tránsito. Se constituye carabinero en el lugar, llega bomberos también, y con el separador hidráulico, ¿cierto?, abren el vehículo para poder, ¿cierto?, liberar a esta persona y extraerla del lugar. Favorablemente, la víctima, el conductor, se encuentra estable sin riesgo vital, pero producto de las lesiones, que resultó con algunas fracturas, fue trasladado al hospital de Osorno, en donde se encuentra, ¿cierto?, siendo evaluado por personal especialista en el área. No obstante, el vehículo mantenía la documentación vencida y el conductor andaba aparentemente bajo los efectos del alcohol, pero eso es materia de investigación y eso se tiene que determinar en base a la alcoholemia que se le realizó en el hospital respectivo. Producto de este hecho también puedo señalar de que no hubo ninguna obstrucción a la ruta, al flujo vehicular, y el vehículo es entregado a su dueño, que en este caso van a ser retirados, me imagino que por familiares, del destacamento, y además, previa instrucciones del fiscal de turno, el conductor pasó detenido, pero producto de sus lesiones quedó percibido artículo 26 del Código Procesal Penal en espera de citación.